que te conocí, bien de mi vida. Yo de ti me enamoré enseguida. No sé si fueron tus ojos, no sé si fueron tus manos, no sé si fueron tus labios, no sé, no sé. Tu rostro disipó mi amargura, ahuyentando de mí la desventura. Bendito el día bendito en que te conocí y nació en mí un nuevo amor. Te quiero, amor. Tú no me causas dolor, ¿no? Solo me das el placer, ¿sí?, de tener a quien querer. El día que te conocí, bien de mi vida, yo de ti me enamoré enseguida. No sé si fueron tus ojos, no sé si fueron tus manos, no sé si fueron tus labios, no sé, no sé. Tu rostro disipó mi amargura, ahuyentando de mí la desventura. Bendito el día bendito en que te conocí y nació en mí un nuevo amor.